Uno de los proyectos científicos más importantes hoy en día, hasta donde tengo entendido, es el intento de recrear los primeros instantes del universo, lo que la ciencia llama el Big Bang. Y hay un experimento que se la conoce como la máquina de Dios, por ahí escucharon hace un tiempo en los diarios. El viernes un profesor de física y biología de unos colegios me empezó a contar y es apasionante. Debajo de las fronteras de Suiza y Francia son 27 kilómetros de túneles en donde se disparan simultáneamente, hay como dos cañones, uno apunta, diríamos, para la izquierda, otro para la derecha, millones de protones, y el intento es tratar de captar el momento cuando chocan, cuando explotan. Hay miles de máquinas de fotos que sacan a milésimas de segundo y esperan ese momento, van sacando, imagínense que van pasando y van sacando, y cuando chocan tratan de captar ese momento. Y hace un tiempo, después de varios intentos, me contaba este profesor, lograron sacar una foto de ese momento, de esa explosión. Dice que me contaba que lo que se ven son rayos de luz. Y el gran desafío, y para eso se necesitan expertos, es tratar de interpretar qué son esos rayos de luz, qué significan, qué implicancias tienen. Y les cuento esto porque si el Big Bang tuvo ese enorme poder en el mundo material, eso es la resurrección de Cristo en el mundo espiritual. Jesús está vivo, Jesús resucitó, y ese tiene poder. Por eso hoy quisiera hablar brevemente del poder de Jesús resucitado. Hay una fuerza, un poder, un dinamismo en Jesús resucitado. Y a diferencia del experimento, pienso que nosotros no tenemos una foto de ese momento. Pasó en lo oculto. Tenemos los relatos, la piedra movida, se escuchó un temblor. ¿Cómo habrá sido ese momento? Me preguntaba esta semana. Y pienso que podemos arriesgarnos. En ese secreto, en ese momento instante, seguramente pasó esto. El amor del Padre que despertó a su Hijo. El amor del Padre que fue fiel a su palabra. Jesús en un momento había dicho: el que me envió está conmigo y nunca me ha dejado solo. Así que vemos el amor del Padre que nunca lo ha dejado solo, incluso hasta la muerte. Podemos imaginarlo aún más, nos arriesgamos, que el Padre lo levanta y mira las manos de Jesús y ve sus llagas y las besa y le da un abrazo. Y Jesús lo mira y le dice: Abba, Padre, esa palabra que él dijo durante su vida pública. Y Jesús, que lo mira despertando los ojos, y le dice: vencimos. Liberamos al hombre, ahora van a poder estar con nosotros eternamente. Y a partir de ahí, una explosión. A partir de eso que pasó en lo secreto, en lo oculto, entre el Padre y el Hijo, una explosión. Hace 2000 años que esta onda expansiva va corriendo. Y cuando llega a tu vida, hay poder. ¿Qué significa concretamente que hay poder en la resurrección de Jesús? Nuestra acepción común de poder significa esto: cuando alguien tiene poder, significa que tiene autoridad, que tiene dominio, que tiene influencia. Y eso aplicado a nuestra vida, ¿qué significa? Que cuando Jesús resucitado con su poder entra en tu vida, en tu historia, entra en la trayectoria de tu vida, en tu familia, pasan cosas. Hay un cambio de trayectoria. Puede haber cosas nuevas, puede haber esperanza, puede haber una nueva luz. Dice la primera lectura: los apóstoles realizaban muchos signos y prodigios. Hay uno que es impresionante, van caminando Pedro y Juan, y había un hombre sentado pidiendo, y les pide limosna. Y ellos lo miran a los ojos, acuérdense de Pedro y Juan que habían escapado, que eran miedosos, pero han conectado ahora con el poder de la resurrección, y lo miran a los ojos y le dicen: no tengo ni oro ni plata, pero en nombre de Jesús, levántate. Y se levanta. Hay liberaciones, hay sanaciones, hay conversiones en los hechos de los apóstoles. Diríamos esto: se dieron cuenta que entre ellos había un poder que no podían controlar, que iba adelante, ellos eran instrumentos. Era el amor de Jesús resucitado. En la segunda lectura, San Pedro usa una expresión muy fuerte, dice: bendito sea Dios que nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo una esperanza viva. El poder de Jesús resucitado es tan fuerte que es un renacer. Cuando llega a tu vida, es un renacer. Es verdad. Es casi tan poderoso como una un nacimiento biológico. Una chica que estuvo en la Pascua Misionera, me gustó mucho cómo trató de escribir este poder de Jesús resucitado, se los leo. Dice: llegué a la Pascua Misionera con muchas ganas, pero con muchas oscuridades y miserias en mi corazón. Sentía que Jesús no iba a poder conmigo, no iba a poder sanar mi corazón o bendecir situaciones difíciles que estaba pasando. Mi lema de este año es santidad, no paz. Bien ahí. Y tuve una certeza muy grande de que para llegar a la santidad tengo que amar, confiar y entregarme. El Viernes Santo, una vez más, el amor de Jesús entró en mi corazón y me dijo que entregó su vida por mis miserias, por mis cruces, mis debilidades, que lo dejó todo por mí. Pero todavía había algo en mí que no confiaba del todo. Pero cuando estaba en la vigilia, yo estaba en la fila para renovar las promesas bautismales, cuando estoy por pasar, empecé a escuchar el canto que dice: si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Y en ese momento tuve esta certeza: Jesús realmente me ama con mis miserias y con toda mi debilidad. Y dice: fue en ese momento que alabé al Señor, le agradecí por su misericordia, y después sentí una paz y una tranquilidad que solo viene de Dios. Y termina diciendo: entonces lo que siento que Jesús me invita ahora es a entregarme, a confiar en Él y realmente amar como Él ama. Cristo ha resucitado. Me gusta mucho cómo esta chica pudo vincular, al final de su testimonio, la experiencia, la resurrección con la misericordia. Y este es el punto, estamos en el domingo de la Divina Misericordia. Y la conexión es esta: la resurrección de Jesús muestra la gran misericordia de Dios. Porque podríamos decir esto: muestra cuál es el proyecto de Dios sobre el hombre. Jesús resucitado, glorioso, luminoso, es el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¡Qué misericordia que tiene Dios! Por eso la verdadera máquina de Dios es Jesús resucitado. Esa es la verdadera máquina. Y entonces, cuando el poder de Jesús resucitado entra en nuestra debilidad, cuando su luz llega a nuestra oscuridad, cuando su fidelidad hasta la muerte toca nuestra inconstancia, cuando el gozo de la resurrección entra en nuestra tristeza, y entonces sí, empezamos a vivir como hombres y mujeres resucitados. Miren, este poder es tan fuerte, es difícil de explicar, sobrepasa nuestra inteligencia, que la Iglesia nos invita a usar signos en este tiempo. Hay muchos signos, el color, el cirio. Pero les propongo uno para esta semana, y que es el canto de la aleluya. La primera vez que escuché la palabra aleluya me sonó un poco raro, no sé si les pasó, una palabra que por ahí uno la escucha bien en contexto. Pero es una palabra que cuando uno la dice con fe, es una gran alabanza. Significa técnicamente: alabado sea el Señor. ¿Y saben por qué tiene poder y por qué lo cantamos durante este tiempo de Pascua? Porque no lo cantamos solamente en la tierra, es el canto que hay en el cielo. Dice el libro del Apocalipsis, capítulo 19, que están todos los santos y los ángeles eternamente y en este momento y cantan aleluya. Si podríamos escucharlo, poner un micrófono, escucharíamos. Ale. Cantan el aleluya, es un canto poderoso. Por eso en esta semana los invito y me invito a mí a cantar este canto. No importa cómo cantás, porque no es para la ducha. Es un canto para el día a día. Por ejemplo, vas yendo al centro o vas por Camaño, te agarra tráfico. Y en vez de decir otra cosa, aleluya, empezás a cantar. Te empieza a agarrar inquietud o preocupación por algo, sentís el peso y empezás a cantar aleluya. Te das cuenta que estás muy ensimismado, pensando mucho en vos, y cantás aleluya y te saca de vos mismo. Tenés que dar un paso espiritual, porque esta Pascua lo viste y te da miedo. Y entonces cantás aleluya y entrás en la victoria de Jesús. Te va bien en algo también, pudiste cortar una cadena, recibiste una gracia. Cantás aleluya para alabar. El aleluya nos abre al poder de Jesús resucitado. Es un canto que tiene su memoria, su fragancia. ¿Vieron que hay cantos que asociamos con cosas? Este canto nos entra en la victoria de Jesús. Por eso te da alegría,